cuando la luna sale a brillar. Cuando las aguas traen su son, cantan las flores y es tu danza. Ay, amor, ay, amor. Miro los cielos por verte a ti, tan solo tuyo es el resplandor, porque ese brillo es tu palpitar. Ay, amor, ay, amor. Hoy tu sonrisa es la inmensidad y tu mirada es una canción. La suave brisa es tu acariciar. Ay, amor, ay, amor. Cuando se junten una vez más la melodía y tu bella amor, será una llama de eternidad.